Hola Pepe, buen mediodía para toda la audiencia. Cinco bebés recién nacidos fueron asesinados en la ciudad de Córdoba durante el año 2022 en el Hospital Neonatal Materno Ramón Carrillo. Sus familias se presentarán en tribunales de la ciudad para renovar el pedido de justicia este lunes 12 de agosto. Escuchamos a uno de los papás, Raúl Calderón, que remarca la responsabilidad de muchas personas implicadas que intentaron encubrir la verdadera causa de la muerte. Lo que nosotros queremos y pedimos, y obviamente que se aclaren todos los hechos, justicia por nuestros hijos, porque no fue una muerte natural, sino que los asesinaron ahí adentro de ese hospital. Entonces, es por eso que en el segundo año que se cumplen, de habernos enterado por los medios y no por la justicia, y tampoco por el neonatal, y tampoco por el Ministerio de Salud, enterarnos de que no habían muerto, sino que lo habían matado a nuestro hijo. Por ejemplo, mi hijo fue el primero que mataron a él, ¿sí? Tal vez él no podía zafar de esto, pero si ya veían que él había nacido sano y totalmente bien, entonces, ¿por qué no dudaron en ese momento de hacer realmente una denuncia, sí? No, investigaron y siguieron matando chicos y siguieron intentando matar a ocho chicos más, porque son, en total son 13, ¿sí? Entonces, una locura. Lo que hizo todo lo que es la administración del hospital, decadente, totalmente, inhumanos todos. Estos bebés que nacieron en buen estado de salud habrían recibido inyección de solución salina de potasio, provocando complicaciones cardíacas. En mayo de este año se confirmó la elevación a juicio con 11 imputados, entre ellos el ex ministro de Salud, Diego Cardoso, y la enfermera Brenda Agüero. Y realmente necesitamos que los ciudadanos acompañen, eso es lo que realmente pedimos, y bueno, y a la vez pedirle a la justicia que acelere los pasos, y bueno, y que paguen todo lo que tengan que pagar por las cosas que hicieron. A nosotros no nos van a devolver más a nuestros hijos, ellos siguen viviendo normal, tranquilo, y nosotros quedamos con el alma destrozada totalmente. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.